Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEF Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en la 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 18 de mayo, son los siguientes: efemérides, un ratito para la ciencia, historias de la radio, entre otros. Acompañarán al micrófono María, Tara, Adolfo, Carolina, Noema. Y en el control técnico, Fanny. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. Como en cada programa, hoy les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos tal día como hoy, pero de años anteriores. El 8 de mayo es el día del año número 128. Según nuestro calendario, quedan 237 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Acontecimientos. En 1878, David Edward Hawkes da a conocer la Royal Society de Londres, el micrófono de carbón, el primer micrófono. John Steve Pemberton inventa la Coca-Cola en 1886. En 1914 se crea Paramount Pictures. Ese mismo año, pero de 1945, la Alemania nazi firma la rendición incondicional, día de la victoria en Europa para los aliados. En 1983 se producen las segundas elecciones municipales democráticas en España, después del franquismo. Nacimientos. Nace en 1966 Marta Sánchez, cantante española. Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos, nace en 1884. Nace en 1828 Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y Premio Nobel de la Paz en 1901. Robert Johnson, músico estadounidense, nace en 1911. Fallecimientos. En 1063 muere Ramiro I, rey de Aragón. En 1788 fallece Giovanni Antonio Scopoli, médico y naturalista italo-austriaco. Antoine Lavoisier, químico francés, fallece en 1794. En 1842 fallece Jules Dumont, explorador francés del Pacífico Sur y la Antártida. Elaborado por Miguel Morales Sola, de cuarto A de la ESO. ratito para la ciencia. Hoy, en un ratito para la ciencia, les hablaremos sobre el frasco de Dewar. El frasco de Dewar es un recipiente inventado por Sir James Dewar en 1901, que tiene como objetivo disminuir las pérdidas del calor de la sustancia que contiene. Se utiliza para almacenar líquidos fríos o calientes y es el equivalente a un termo convencional. Descripción. Su estructura está formada por una doble pared de vidrio, pintada de plateado, y en el espacio intermedio se produce vacío, cuya función principal es evitar la transferencia de energía, mientras que el plateado permite reflejar la radiación. Otro mecanismo que utiliza para evitar la pérdida de energía es la reducción del radio del cuello del frasco. Para su uso industrial se fabrica de acero inoxidable, que presenta las ventajas de ser más ligero, no ser frágil y soportar cambios bruscos de temperatura. Desde el punto de vista termodinámico, solo varía la conductividad térmica del material, pero como solo se produce conducción en el cuello de la botella y en alguna otra unión que puede existir entre las paredes internas y externas del vaso, su efecto es despreciable. Usos. Su principal utilización es el almacenamiento de nitrógeno y oxígeno líquido. Para almacenar helio que posea un punto de ebullición bajísimo, el frasco de Dewar debe tener una capa cuádruple de vidrio y el espacio entre paredes se llena con nitrógeno líquido. Sección elaborada por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Les dejamos ahora con una canción de Paulina Rubio, que canta junto a Coti, titulada Otra vez. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. En un jardín sin balbones, sin zaguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez dos extraños, y otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo por el bien de los dos. En la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar, porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. De los dos. Y otra vez dos extraños, que otra vez volver a hacernos daño, otra vez estoy en el fondo del dolor, y otra vez tú y yo, y otra vez. autor una canción. Hoy, en nuestra sección dedicada a la música, hablaremos de una de las cantantes que más éxito ha cosechado a lo largo de su carrera. Ella es Paulina Rubio. Paulina Susana Rubio Dos Amantes nació el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Como ustedes deben saber, es una muy famosa cantante y actriz que ha vendido más de 20 millones de discos en toda su carrera discográfica. Ya a los 4 años de edad, apuntaba las dotes artísticas, tomando clases de canto, actuación, pintura y danza allí en México. A los 9 años empezó su carrera bajo la guía de Miguel Bosé. Ingresó al grupo infantil de pop llamado Timbiriche, grabando un total de 11 discos junto a ellos. Además, en 1988 tuvo su primer papel como pequeña actriz en una novela mexicana. Por fin, en el año 1991, abandonó este grupo para lanzar su carrera en solitario. En 1992 lanzó su primer disco, La Chica Dorada, con la compañía EMI Music. El título del disco hizo que Paulina Díaz sea conocida como la chica dorada de Latinoamérica. El primer single del disco, Mío, rápidamente se convirtió en una de sus canciones más exitosas. Pero en el año 1996, el destino quiso que Paulina grabara su último CD con la compañía EMI Music, Planeta Paulina, y su retiro de los escenarios durante 4 años. Su carrera musical continuó a principios del 2000 estrenando compañía, Universal Records, y por supuesto un nuevo disco, Paulina, con el que ganó tres Grammys latinos. A partir de ahí ha seguido triunfando por todo el mundo con discos como Pau Latina, Ananda, su último CD, o Border Girl, demostrando su talento también en inglés. Grandes giras, firmas de discos y mucha fama y éxito aún le auguran a nuestra protagonista de hoy, Paulina Rubio. Elaborado por María Alonso López y Tara Rojardo, de Cuarto A de la ESO. Animalia. Ratonero bodeguero andaluz terrier. Es una raza canina española de pequeño tamaño, autóctona de Andalucía, especialmente de la provincia de Cádiz. Su nombre proviene de la principal función de dicha raza en la bodega del Marco de Jerez, la casa de ratones que se esconden entre las barricas. El origen de esta raza se encuentra en los perros terrier de los comerciantes vitivinícolas ingleses que se asentaron en la zona de crianza del Marco de Jerez. Estos perros son en su mayoría fox terrier de pelo liso. Se cruzaron con los que se utilizaban en la bodega y cuadras para eliminar a las ratas y ratones que se encontraban allí. El resultado fue la obtención de perros muy dotados para la caza de roedores y alimañas, que fueron cruzados entre sí y que pronto alcanzaron una gran homogeneidad. El color seleccionado fue el blanco, ya que esto hacía más fácil distinguir a los perros dentro de la oscuridad habitual en las zonas donde desarrollaban su trabajo. En octubre de 1993, el fundador de la raza, Bartolomé Benítez Pérez Luna, presentó los primeros estatutos de la Asociación de Criadores ante el Ministerio del Interior. Es a partir de ese momento cuando nace el Club Nacional del Perro Ratonero Andaluz. Tras la primera toma del contacto con los estamentos cinófilos en Andalucía, se crea un grupo de trabajo con el objeto de recorrer la geografía andaluza para la presentación de la raza, con la participación en demostraciones de distintas exposiciones caninas, exposiciones ganaderas y ferias de ganado. Otro paso destacado en esta etapa de la raza es la localización, medición y control de los ejemplares existentes para la posterior elaboración del estándar oficial de la raza. En este apartado cabe destacar la colaboración mostrada por criadores de la raza como Manuel Clemente, Nicolás Domecq, Antón Mateo, los hermanos Lavi, los hermanos Cueva, etc. Todos ellos dedicados de una forma u otra a la agricultura o ganadería. Con vistas a un solar. tras una ardua labor de control y con la inestimable colaboración de la Facultad Veterinaria de Córdoba, se llega a la redacción del primer estándar oficial de la raza en 1997, el cual fue aprobado durante la Asamblea Extraordinaria del Club Nacional del Perro Ratonero Bodeguero Andaluz, en enero de 1998, siendo presidente Bartolomé Benítez y habiéndose incorporado al club un grupo de aficionados como Sebastián Guzmán, Manuel Mateo, etc., los cuales le dieron a la raza el definitivo impulso para el posterior reconocimiento de la misma. Coincidiendo con el mandato como ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, el Club del Ratonero y Bodeguero solicitó a este estamento el reconocimiento de la raza. Cabe destacar que es a solicitud de esta asociación por lo que se desarrolla y se prueba el decreto de la ley que regula las razas caninas autóctonas y las asociaciones de criadores, participando como colaborador y asesor de las mismas el presidente y fundador de la raza. En septiembre de 2000, ante la presencia del ministro de Agricultura y la Real Sociedad Canina de España en Jerez de la Frontera, reconoció la raza, aprobando el estándar propuesto por el club y englobando en el grupo tercero, sección primera, terriers de talla grande y media. La raza no está reconocida por la FSI ni por ningún otro organismo cinológico internacional. El ratonero bodeguero andaluz está emparentado con el terrier brasileño, teniendo ambos orígenes y aspectos muy similares. Elaborado por Carolina Ramírez, de segundo A de la ESO. Curiosidades 3000. Hoy en Curiosidades 3000 hablaremos de curiosidades, cómo no, que les dejarán con las bocas abiertas. Una investigación revela que Van Gogh no se cortó la oreja. Según el informe policial de la época, el artista holandés contó que se peleó a la salida de un burdel y que decidió cortarse una oreja. Sin embargo, Hans Kamuffan y Rita Wilkens acaban de publicar un libro fruto de una investigación que ha durado 10 años y que cambia la historia. Tras revisar declaraciones de testigos y la correspondencia de Van Gogh y Gauguin, han concluido que fue Paul Gauguin, un gran esgrimista, quien cortó al pintor holandés una oreja con una espada tras la famosa disputa de Arles en 1888. Supuestamente, Vincent Van Gogh recogió a continuación su oreja, la envolvió en un trapo y se la entregó a una prostituta llamada Rachel. Posteriormente, fue a la policía para contar que se había infligido la herida a sí mismo, tergiversando la verdad para proteger a Gauguin. Lo que sigue sin estar nada claro es si se trató de un acto deliberado o accidental. De hecho, no hay ningún testimonio que confirme si Gauguin estuviera presente en dicha pelea. Lo que sí es verdad es que poco después, Paul Gauguin se mudó a Tahití, mientras Van Gogh se suicidaba 2 años más tarde de un disparo en el pecho. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de cuarto de la ESO. Escuchamos ahora Ni una sola palabra, de Paulina Rubio. Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IE Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Martín Nalerio Broski, de tercero B, que cumplió 17 años el lunes día 4 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Olga Torres Afonso, de segundo A de bachillerato, que también cumplió 18 años el día 4. ¡Muchas felicidades! A Irga Rodríguez Rodríguez, profesora de lengua de Elías Valsequillo, que cumplió el día lunes, el día 4 de mayo, que cumpla muchos más. A Nereida Ortega Serpa, de cuarto A, que cumplió 16 años el martes día 5. Muchas felicidades. A Manuel Afonso Santana, de primero A de bachillerato, que cumplió 18 años el día 7. Muchas felicidades. A Francisco Aridán y Martel Galván, de primero A de bachillerato, que también cumplió años ayer, pero en esta ocasión 17 años. ¡Felicidades! A María Victoria Pérez Martín, profesora de lengua de Elías Valsequillo, que cumplió años hoy día 8. ¡Que cumplas muchos más! A Namibia del Pino Galván, de segundo A, que cumplirá mañana sábado 14 años. ¡Muchas felicidades! A Beatriz Llanes Navarro, de segundo A de bachillerato, que también cumplirá años mañana día 9 de mayo. ¡Que cumplas muchos más! Por último, queremos felicitar a Marioli Cabrera Muñoz, profesora de música del IES Valsequillo, que también cumplirá años el domingo día 10 de mayo. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡muchísimas felicidades! Historias de la radio. Hoy, en Historias de la radio, vamos a hacer un pequeño homenaje a otro gran nombre de la radio española. Se le conoció profesionalmente como Antonio Calderón, pero su verdadero nombre era Antonio González Calderón. Para muchos guionistas, actores y otros profesionales de la radio que trabajaron con él día a día, año tras año, y que por tanto le conocieron profundamente, Antonio Calderón fue el maestro. Para la gran actriz Juana Ginzo, además de maestro, Antonio Calderón era la radio. A lo largo de su extraordinaria carrera profesional, Antonio Calderón descubrió a un gran número de excelentes actores y actrices, locutores y guionistas. A todos ellos les enseñó, dirigió y supo encontrar el modo de que cada uno de ellos sacara y expresara lo mejor de sí mismo. Muchos de ellos se convirtieron en destacadas voces de la radio española, como Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, Teófilo Martínez, Pedro Pablo Ayuso, todos ellos grandes, todos ellos inolvidables. Sin embargo, este excepcional maestro del arte radiofónico tuvo que aprender solo. No contó con la ayuda y los consejos de algún mentor que le ayudara su formación en el oficio. Todo lo aprendió por sí mismo, gracias a su institución, a su empuje y a su enorme talento creativo. Antonio Calderón nació en Melilla en 1915. En 1932, con solo 17 años, ingresó en la Radio Madrid. Primero se dedicó a escribir breves textos publicitarios para el programa musical La Hora Folk. Luego, ya acabada la Guerra Civil y tras una etapa de hacer labores de locutor delante del micrófono, se convirtió en guionista. Sus primeros pasos son adaptaciones de obras teatrales y guiones originales para los programas de la serie infantil llamada Empanadilla y Pirulo. Es en 1942 cuando su posición en Radio Madrid dio un gran salto cualitativo, al ser nombrado director del cuadro de actores de dicha radio y al encargarse desde 1942 hasta 1950 como jefe de todos los espacios dramáticos de la emisora. Son años frenéticos de intensa actividad, así lo describe el escritor Armand Valsebre en su libro Historias de la radio en España. En estos años, la responsabilidad de Antonio Calderón experimentó un notable incremento, pues él solo se encargaba de seleccionar las obras teatrales que se van a emitir cada semana. Escribe y realiza las adaptaciones de los radioteatros y otras series dramáticas. Escribe y realiza distintas series originales. Confecciona los repartos, dirige los ensayos y las emisiones dramáticas en directo. Promueve, supervisa y dirige la adaptación de los primeros seriales. A partir de 1950, este ingente trabajo de dirección lo compartió Antonio Calderón con Guillermo Sautier Casaseca. De su larga carrera profesional, realizada toda ella en Radio Madrid, destacamos los siguientes hechos. En 1947, escribió y produjo una obra dramática titulada Paso. La importancia de esta obra reside en el valor y sabiduría demostrados por su autor al contar una historia sin el concurso del narrador, valiéndose únicamente de los efectos sonoros y del diálogo entre los personajes. La calidad de esta obra supuso un hito en la historia de la radio española. Esto es lo que dice al respecto el escritor Armand Valsebre. La creatividad desplegada por Antonio Calderón en esta obra propició un salto cualitativo muy importante en el dominio de la expresión radiofónica en España. Es Estas palabras de Armand Valsebre nos confirman lo que ya decían sus compañeros de la radio. Antonio Calderón fue el maestro. Su obra bien hecha y adelantada a su época marcaba el camino a seguir por todos los demás profesionales. También en el año 1947 es el año de otro de sus logros. Fue el año en que creó el llamado Teatro del Aire. Desde su creación hasta su finalización en 1973, Radio Madrid emitió los domingos por la noche una obra de teatro. Antonio Calderón no solo dirigió cada una de las emisiones, sino que escribió la mayoría de las adaptaciones. Decidió el reparto de cada radioteatro y dirigió los ensayos de los actores. En total, este recordado espacio estuvo en antena la friolera de 26 años y en todos ellos estuvo Antonio Calderón dirigiendo la función de radioteatro. Por último, no podemos olvidar su gran contribución al periodismo radiofónico al ser el creador de los servicios informativos de la cadena SER. El 28 de septiembre de 1964, esta cadena empieza a emitir diariamente de 7 y media a 10 menos cuarto de la mañana un programa informativo que se llamó Matinal Cadena SER. El diseño del programa es obra de Antonio Calderón, quien supo integrar en un espacio informativo noticias, música, concursos, entrevistas y dramáticos. Al año siguiente, el programa redujo su horario emitiéndose de 8 a 8 y media de la mañana. También redujo su contenido a solo información local y del tiempo en cada región de España. Hoy en día se sigue emitiendo este espacio. Empieza cada mañana a las 6 y acaba a las 7. Se cuentan las noticias nacionales e internacionales del momento, a las que se añaden las noticias deportivas. El programa se cierra con el suplemento cultural de unos 5 minutos de duración. Ahora se llama Matinal SER. El lunes 31 de enero de 1972, la cadena SER estrenó en horario nocturno un programa informativo que alcanzó pronto un enorme éxito. Éxito que continúa en la actualidad. Es Hora 25 y también es creación de Antonio Calderón, esta vez junto al periodista Martín Ferrar. Hacemos un descanso para escuchar la sintonía de este clásico programa de la radio española. Así es, así se escucha cada noche en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Dirige Ángels Barceló. Esto es Hora 25 y al frente una voz a la que espero que se vayan acostumbrando. Les habla Ángels Barceló. Desde hoy les voy a acompañar todas las noches, desde las 8 y hasta las 12. Tomo el relevo de alguien a quien estoy convencida de que ni ustedes ni yo vamos a olvidar. Tomo el relevo de Carlos Llamas y lo hago con todo el respeto y con toda la humildad del mundo. Sé que es imposible sustituir a quien durante tantos años ha estado al frente de este programa. De hecho, hoy se me hace muy raro sentarme en su silla y rodearme de su gente. Pero aun siendo imposible, sé que tengo muchas cosas en común con él. Y la primera y principal es la pasión por esta profesión, por el periodismo. Y no solo la pasión, sino también el compromiso con una manera de hacer y de entender este trabajo. Es evidente que yo no soy Carlos Llamas y ustedes, los oyentes, están en su derecho de seguir echándole de menos. Desde hoy asumo el reto de mantener el espíritu que durante tantos años ha impregnado este programa, pero me van a permitir que lo haga a mi estilo. Cada uno de nosotros, de los que hacemos la radio, tenemos la necesidad de convertir nuestros programas en un traje a medida para sentirnos cómodos. Y en mi caso, y sé que en el de Carlos también, la comodidad se traduce en el compromiso con cada uno de ustedes para hacerles llegar la información sin ningún tipo de maquillaje ni retoque. Les voy a contar las cosas que pasen tal y como pasen. Y les vamos a dar las claves para que ustedes puedan interpretarlas. Solo una cosa más antes de empezar. Hoy comienza una nueva etapa de Hora 25, pero junto a mí, aquí en el estudio, al otro lado del cristal, en el control y en la redacción, están las mismas personas que han hecho hasta hoy Hora 25, con Javier Casal a la cabeza. Con todos ellos voy a trabajar y les puedo asegurar que es un auténtico. A lo largo de su carrera profesional, Antonio Calderón recibió numerosos reconocimientos y premios, entre los cuales destacan los dos primeros Ondas obtenidos, el primero en 1954 y el segundo en 1999. Es hora de acabar con nuestro personaje de hoy, Antonio Calderón. Falleció en Madrid el 3 de octubre de 2006 a los 91 años. Uno de sus hijos siguió su carrera en la radio. Se llama Javier González Ferrari. y ha trabajado tanto en radio como en televisión presentando espacios informativos y de tertulia sobre la actualidad nacional e internacional. Además, ha ocupado cargos directivos en la Radio Nacional de España y en la Televisión Española. Actualmente preside la cadena COPE, la cadena de radio de la que es propietaria la compañía telefónica. No había transcurrido un año de la muerte de Antonio Calderón cuando uno de sus descubrimientos, la actriz Juana Ginzo, le rindió un sentido y más que merecido homenaje. He aquí un fragmento de lo que escribió. El primero que en España movió el micrófono fue el genial Antonio Calderón, el más grande creador de su generación. Lo acercó y lo alejó de los actores más para producirse planos de sonido. Lo sacó del estudio, lo colocó en los pasillos en exteriores, en el hueco de un ascensor y donde le convenía, buscando siempre el ángulo nuevo, la sonoridad más expresiva y real. Estas sentidas y exactas palabras de Juana Ginzo demuestran la genialidad y el talento de Antonio Calderón, un gigante de la radio española. Al igual que ella, también nosotros sentimos hacia él admiración y devoción. Por eso lo hemos traído hoy a nuestras historias de la radio. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequí. Les dejamos ahora con una entrevista que grabamos hace un par de semanas a Amalia Romero. Ella es la hija de Alonso Quesada, que es un escritor canario del modernismo, del que hablaremos la próxima semana. Bueno, yo tenía dos años y cinco meses tenía yo cuando mi padre se murió. Y fíjate tú que no me acuerdo de... Bueno, no me voy a acordar que fuera yo tal. Lo único que me acuerdo, y eso siempre lo digo yo, mi madre dice que estoy chiflada, pero estaré, o lo decía la pobre, que el día que se murió Santa Brígida. Y el día que se murió, bueno, yo no sabía ni que se había muerto, ni sabía lo que era la muerte con la natura, sino un niño me tenía cogida, ¿sabes? Escarranchada, pero aquí así en la barriga de... Y estábamos habiendo un montón de señores, todos con un sombrero encasquetado, porque en aquel tiempo se ponía sombrero. Y entonces yo pensé, yo nada, yo veía que ella estaba la chiquilla asombrada, tendría como 12 años así al niño. Y en esto vino un tío mío, y le echó gran pleito al chiquillo, le dijo que pero no te dije que te la llevara, no sé cuánto, pero grito, ¿verdad? Y yo, claro, pero yo tengo esa visión, mi tío dándole gritos al chiquillo, que el chiquillo salió corriendo y me llevó. Y era que le habían dicho al niño que me sacaran de allí, me llevan, para que no viera la caja ni cosas de esas, ¿no? Ni los señores de los gorros. Y claro, después, mira. ¿Y le han contado cómo era su padre en vida? Como bueno, es decir, yo tengo dos versiones de él. Una, que era un triste y meditabundo, que yo siempre pienso que de dónde salí yo, porque yo no sé. Sí, te lo juro. Mi madre todavía era trágica, siempre estaba viva. Y si yo me acuerdo que yo le pedía permiso para ir de excursión, o algo, pero bueno, una vez que iba a llegar alto, bueno, el drama que armó, porque si el coche se cae por la cuesta de Silva, que si no se cae. Y total, al final no pasó nada. Pero me echaba a perderlo. Y me acuerdo siempre que yo me fui a confesar porque yo me sentía culpable de que yo era mala hija. Y el cura me dijo, mira, ¿acaso tomaste el chiflado? Pues mira, tú que no dejarme hacer nada, ay, qué tabella. Así que te digo que mi padre, unos dicen que era así, triste, meditabundo, pero sin embargo otro, yo tengo tíos, bueno, tenía, porque ya no me queda nadie, yo no me quiero morir. Y por lo visto me está muriendo todo el mundo a mí. Y entonces, siempre, estando al lado de ella para reírse. Y, ¿sabes? Y siempre estaba contando cuentos y hacía cosas de risa. Y yo no sé por qué. Los amigos decían que era triste y medio todo el mundo. Eso es lo que encontramos en internet que decían. Era muy pesimista, lo reflejaba en sus novelas también. Yo sé que te digo que yo siempre, mi familia siempre dice, ay, era tan agradable. Se pasaban las horas al lado de él, se empezaba hablando, ¿sabes? Cosas bonitas y alegres y tal. Pero yo no sé. ¿Se ha leído sus obras? Sí, claro. Todas. Hombre, mira, eso, ¿no? Era como para que me echaran a la calle, ¿no? Sí, te advierto que las leí bastante tarde porque mi madre se casó otra vez. Y entonces el nuevo marido tenía como celos. Ay, y mi padre no se nombraba mucho allí. Y yo lo que me enteré o fue por la calle o fue... ya grande que empecé a leer las esos que son preciosos. ¿Ustedes no los han leído? Una parte. Poemas de él, sobre todo. Los poemas. Sí. Yo como en realidad seré brutita, pero los poemas es lo menos que me gusta. Es decir, no los entiendo, lo de nadie, pero a mí me encanta oírlos recitar, porque encuentro que le dan un sentido tan bonito. Pero yo... así, si me anima a ponerme a leer un verso, no sé, no los entiendo. Me encanta la prosa. Ay, la prosa me chifla. ¿Ustedes no han leído eso de la ciudad de la noche? Pero fíjate tú que no hay un libro para comprar. No hay ni un libro en esta isla. Si nosotros sacamos las obras completas de Alonso Quesada de la biblioteca. ¿Entera? Cinco tomos. ¿Pero comprado? No, claro, solo tengo yo también. Pero estoy como en nada. Y para eso yo no sé por qué. Yo no sé quién vino aquí y se me llevó uno. Y aunque eso lo tengo echado a mi hija. Y siempre mi hija me dijo el otro día, dice, mami, ¿tú no sabes que me fui? Porque hay un señor por ahí debajo que vende libros usados. Y dice, si tuvieras que nuevitos están y los compré todos. Digo, ay, dame sé que yo no lo tengo. Y me dijo que sí que me lo daba. O sea que ya lo tengo otra vez. Y otro libro que se aprende mucho y se ve muchas cosas de mi padre son las cartas a Gabriel Miró. Gabriel Miró era un amigo que él se consiguió, yo no sé por dónde. Bueno, por era por correo, acá. Y era una tragedia que sí. Una vez mi padre le mandó un racimo de plátano a Gabriel Miró a Valencia y llegó todo paturrado. Además, dice que estaba, se veía que estaba, que habían cogido montones todos los de correo, se empaparon los. Al final, después no sé quién fue y él le mandó otro y a ese sí llegó. Y bueno, eran los plátanos de Canarias, las pintitas. También era muy amigo de Tomás Morales, ¿no? Sí. Mira, yo qué pena que mi hermano no me lo ha traído. Tengo un libro, es decir, mi hermano se mudó de casa ahora, quedó viudo, se fue para otro lado. Y entonces dice que se encontró un libro, porque cuando mi madre se murió, yo me quedé yo como mi padrastro era comunista, además en los tiempos que ser comunista era un diablo con rabos y cuernos, pues después yo dije, ay, yo no quiero ningún libro de eso, le dije yo a mis hermanos, pues mi madre tuvo cuatro hijos, tres. Y entonces yo dije, yo no quiero sino los libros de lo que sea, pero yo comunista no quiero ninguno. Y entonces yo dije, yo quiero todos los libros de mi padre, todo lo que esté ahí de mi padre lo quiero. Y entonces me lo dieron todo. Y entonces después, pues nada, yo me quedé Y adiós, eso me fue lo que iba a decir. Ay, Dios mío, estoy como una cabra. Y espera, a ver si me acuerdo lo que iba a decir. Ay, la vejez, qué felicita es, que toma la adelante. Nos contaba que su hermano tenía un libro. Ah, no, mi hermano. Y entonces se lo encontró ahora, cuando la mudada, se encontró el libro. Y esta es de Tomás Morales, dedicado a mi padre. Es un libro de Tomás, pero está dedicado a mi padre. Y tengo una gana que llegue para verlo. Y mira, mira mi pergamino, no le gusta cargar el magazón de pies y leerlo. La ahí no me puedo quitarla ya. Y después las firmas de todos ellos, mira la de Néstor. Y aquel dibujo que está arriba, los cuernos de la abundancia, que yo desde luego, como me los hizo al revés, no he visto perras, nunca la vi. La hizo para abajo, los cuernos no van para abajo, van, y eso está para arriba, ¿no? ¿Y qué firmas hay? Y eso lo hizo de Néstor, el dibujo. Y está loco, loco, porque se lo venda el museo de Néstor. Porque claro, como es un dibujo de Néstor, no, y además que fíjate, están todas las firmas de todos ellos. Por cierto, mis tías, no lo vayan a poner, la más fea. Sí, gracias a Dios que yo no salí, la que digo yo. No, pero que más, que eran horrorosas. Horrorosas, horrorosas. Sobre todo había una Lola, la Lola. Se va a los puertos, porque era. Mira, flaca, flaca, negra. Ay, la mujer que sea era. Y ahora podrán escuchar otra de las canciones que hemos seleccionado de nuestra cantante de hoy. Se titula Nena, que canta junto a Miguel Bosé. Casi, casi vulgar. Y esas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar, tan salvaje. Es que hay un ángel en tu inquietante tabú. Nena, luna serena, todo es posible menos tú. Nena, insaciable, solo tú. Lunes sin mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Sofisticada vida, solo tú. Desde aquí, desde allá, me dejé dominar poco a poco, poco. Quiéreme con pasión y dime sí, sí. Una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que yeah. La vuelta al mundo en 7 días. Hoy en nuestro espacio de noticias generales les ofrecemos los acontecimientos más destacados de los últimos 7 días. Patxi López ya es el primer lendakari no nacionalista de la democracia de Euskadi. El lendakari Patxi López asuma el cargo como lendakari en el interior de la Casa de Juntas de Guernica, sobre un ejemplar del Estatuto de Guernica. Momentos después del lendakari saliente, Juan José Ibarreche le entregó a la maguila, vara de mando. Entre los aplausos de los invitados, el acto puesto en pie. El nuevo lendakari ha prometido su cargo bajo el árbol de Guernica, símbolo de las libertades y las instituciones vascas, ante los miembros del Parlamento Vasco, pero sin apelar a Dios, como hicieron anteriores presidentes del gobierno vasco del PNV, sino haciendo expresa mención al respeto a la ley. El gobierno confirma 73 casos por contagio de gripe porcina. Cataluña con 21 casos, Andalucía y la Comunidad de Valencia con 19 cada una, son las comunidades autónomas en las que más casos hay. Además, hay otros 5 registrados en Castilla-La Mancha, 4 en Madrid y 1 en Aragón, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco. De estas 73 personas, solo 2 permanecen en el hospital, según lo notificado hasta ahora por las comunidades autónomas. Todos los casos han presentado un cuadro clínico leve y una respuesta favorable al tratamiento, ha informado Sanidad en un comunicado. Todos los casos confirmados, salvo 5, son viajeros que recientemente han estado en México. Los análisis han descartado a 113 personas que estaban en estudio. España es el cuarto país del mundo con más casos de la nueva gripe, después de México, Estados Unidos y Canadá. El CSIC hay alrededor de 200 especies nuevas de anfibios en Madagascar. El investigador del CSIC del Museo Nacional de Ciencias Naturales, David Biedens, ha asegurado que la diversidad de anfibios en la isla ha sido subestimada y que puede haber nuevas especies en todo su territorio, no solo en las zonas exploradas hasta el momento. De estas nuevas especies, la mayoría de ellas se han hallado en 2 parques nacionales más visitados y estudiados de Madagascar, donde se han identificado respectivamente 31 y 10 nuevas especies. El trabajo, publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, sugiere que la biodiversidad total de la isla, no solo de anfibios, podría ser mucho mayor de lo que se suponía, por lo que la destrucción de hábitats puede estar afectando a un mayor número de especies. Elaborado por el taller de radio de Elía Palsequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Historias de la radio, entre otros. En el micrófono han estado Tara, Adolfo, Carolina, Noema. Y en el control técnico, Fanny. Antes de irnos, tenemos que recordarles 3 actividades de parte de la Casa de la Juventud. Primera, excursión en bicicleta. El sábado 9 de mayo por la mañana tendrá lugar una excursión en bici. La ruta será definida por los asistentes. Debes traer tu bicicleta y protecciones correspondientes. Las plazas son limitadas. Plazo de inscripciones desde el 29 de abril hasta el 7 de mayo. Cuota previa. Si quieres más información, pásate por el Centro de Información Juvenil. Taller mejorando los espacios. Durante la primera quincena del mes de mayo se realizarán talleres diversos para mejorar el espacio del Centro de Información Juvenil. Si te apetece colaborar, ya sabes, pásate por el Centro de Información Juvenil, lugar bajo del Mercadillo Municipal. Y por último, taller de baile hip hop. Si quieres aprender o mejorar tu forma de bailar, vente al taller de baile moderno hip hop en horario de tarde, de 6 a 9 horas, los lunes, y de 5 a 8 horas los viernes, en el antiguo gimnasio de Valsequillo. Las plazas son limitadas, cuadra previa. Para más información, acércate al Centro de Información Juvenil en el Bajo del Mercadillo. Para más información, contacta en el email juventud@valsequillogc.net. Ya nos vamos, no se olviden, el programa que van a escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz Otro Punto de Vista será el viernes día 15 de mayo, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego!